Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Hola, buenas tardes. Estamos hablando con Carlitos, integrante de la radio de Villa Langostura, El Orejano. ¿Es así, Carlitos? Es así. ¿Cómo estás, Pili? Bueno, gusto volver a comunicarme con vos. Bueno, igualmente por acá, estimadísimo. Bueno, queríamos hablar con este compañero porque, bueno, hay varias cositas que queremos preguntarle. Primero, que estuvo participando el 19 Encuentro de los Medios Alternativos allí en el Chaco hace poquitos días. Y por otro lado, también queremos saber y compartir con amigas y oyentes, bueno, cómo es hacer comunicación comunitaria allí en la villa. Ponernos un poco en contexto dónde vivís, dónde está la radio. Todo eso para poder compartir con nuestra audiencia. Bien, primero me presento en Mapuzungún, la lengua mapuche del pueblo mapuche, que es el pueblo al que pertenezco. Mari Mapuche, Chancutulelu Tufachi Sugu, Painequeo Carlos Tañui, Incheta Mapuche Guarriache, Tañitubu Furlorche Guarriameu, Cafeulá Villalangostura Guarriameu Mulem, Incheta Chicatufe Mapuzungú, Catallerista Cafei, Amuzungufe, Feula, Triqueo Lofche Mulem. Me presentaba, mi nombre es Carlos Painequeo, soy mapuche guarriache, que es así como lo definimos las personas que nos reconocemos parte del pueblo nación mapuche, pero vivimos en las ciudades, estudiante de Mapuzungún, tallerista también de Mapuzungún, comunicador social, Amuzungufe, les decimos a quienes comunican, nacido en la ciudad de Bariloche, de Furlovche, y en estos momentos me encuentro viviendo en Villa La Angostura, que está a 80 kilómetros de Bariloche, y ahora, precisamente ahora, estoy acompañando la comunidad Quintriqueo, que se encuentra en la ruta 40, a la altura del 2080-2083, entre Villa La Angostura y Bariloche. Uh-huh. Les saludo a todos quienes están escuchando, agradezco la comunicación. Y así como introducías, fui al encuentro, al 19 encuentro de medios comunitarios, alternativos y populares que se realizó hace unas semanas atrás en Resistencia, en la provincia del Chaco. Un encuentro realmente muy lindo, fortalecedor. Creo que todos los encuentros en estos momentos son necesarios, así que contento y celebro que se haya realizado. Estamos en un concepto de mucho individualismo, muy hostil sociopolítico y económicamente, así que es necesario encontrarse, encontrarnos, así que celebro de que se haya realizado. Y que se haya realizado también en Chaco, territorio que desconocía, así que también estuvo bueno poder conocer las realidades que suceden por allá por el norte, que no son muy ajenas a lo que sucede a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y también conocer las historias de las comunidades originarias que habitan esos territorios ancestralmente, y también la lucha que vienen llevando estos pueblos conjunto con colectivos socioambientales, no son ajenos a lo que a la lucha que venimos sosteniendo como pueblo de nación mapuche, mapuche tehuelche, junto a muchísimos colectivos que están defendiendo y luchando en pos de mantener nuestras aguas limpias, nuestros bosques vivos, y eso para poder tener una mejor vida. Así que eso, bueno, ponerte en contexto acá, ponerles en contexto lo que sucede en Patagonia. Bueno, aquí ancestralmente vivieron y viven las comunidades mapuches, mapuches tehuelche. Hace más de 500 años que vienen resistiendo, que venimos resistiendo el embate del colonialismo, del capitalismo en estos últimos tiempos, y defendiendo las aguas, los bosques, las montañas. Y bueno, esa defensa va justamente en contra de los intereses del sistema capitalista, entonces, por lo cual somos perseguidos, juzgados, criminalizados, estigmatizados, encarcelados. Ese es el contexto en el que vivimos, sumamente hostil, lo ha sido siempre, pero creo que este gobierno ha venido a poner la vara del racismo mucho más alta de lo que lo era, y el embate hacia los bienes comunes, la depredación hacia los bienes comunes es cada vez más fuerte, y la política que viene llevando adelante Milei en estos últimos años. Este es más o menos el contexto en el que estamos, luchando contra mineras, petroleras, inmobiliarias, forestales. No es nada fácil el contexto y la lucha que venimos llevando adelante, pero acá estamos persistiendo y resistiendo. Estimadísimo, muy claro, Carlitos. Por otro lado, en ese contexto que nos acabas de describir, bueno, ¿cómo es hacer radio comunitaria? Bueno, conocemos, sabemos que allí, en Villa La Angostura, está la radio comunitaria El Orejano. Cuéntanos un poco de esa experiencia, si nosotros nos podemos ir imaginándolo. Bien, la radio comunitaria El Orejano 98.1 comienza allá por el 2006 con un grupo de compañeros que veníamos con la idea de armar un centro cultural. Logramos armarlo, después armamos un periódico al cual llamamos El Orejano. Uh-huh. Orejano, aclaro por ahí si algunos no desconocen el término, es Orejano se le llama a aquellos animales que no tienen marca ni señal, que no tienen dueño. Que no tienen dueño, perfecto. Claro. Y después, no conforme con el periódico, con el centro cultural, seguimos con iniciativas y salió la idea de poder generar un medio de comunicación más allá del periódico, otro medio más, y es como empezamos a laburar para poder comprar las herramientas, los insumos para poder levantar una radio. Uh-huh. Así que desde aquello, del 2006 para acá, venimos laburando con, por supuesto, al ser un medio comunitario con un trascender, con un camino difícil, pero que sigue. Hemos tenido muchísimas piedras en el camino, pero la hemos sabido esquivar, la seguimos esquivando, pateando lazos al costado. Se hace difícil poder sostener un espacio autogestivo, comunitario, pero sin embargo ahí estamos. Hubieron momentos en los que la radio no ha podido salir al aire por cuestiones de que no teníamos, se nos rompía algún transmisor y nos costaba muchísimo poder repararlo, poder conseguir otro nuevo. A veces también no habían cuerpo para sostener el espacio de una radio comunitaria. Y también en estos contextos en el que vivimos hoy, también se nos viene haciendo también un poco cuesta arriba poder sostener, acuerpar, diría más bien, acuerpar la radio. Porque justamente creo que una de las políticas que viene llevando adelante y muy bien viene llevando adelante es romper todo lo colectivo, este gobierno, ¿no? Ha quedado demostrado en las organizaciones sociales y, bueno, todo espacio colectivo lo viene destruyendo y lo viene haciendo. Es para destacar esto, que el laburo que viene haciendo para destruir espacios comunitarios y colectivos lo viene haciendo a la perfección. Pero bueno, hay personas que todavía seguimos convencidos de que este es el camino y seguimos apostando a esto y seguimos ahí acuerpando el espacio de la radio. Sabemos, Carlitos, que bueno, tiene una particularidad que a mí me encantó cuando la conocí. ¿Es una casa rodante? La radio está montada sobre una casilla rodante, bien lo decís. Así, imagínense una casilla rodante, así es. y adentro hay personas hablando, hay un operador, hay personas que hacen de locutores, sale música a través de esa casilla rodante. Desde afuera está pintada con muchísimos colores, con insignias del pueblo mapuche, con insignias de las abuelas de plaza que nos han mostrado el camino, y bueno, de tantas otras insignias que siempre las cuales levantamos bandera. Así que esta es muy hermosa desde afuera la radio, y por dentro muchísimo más, es súper cálida, es acogedora, y nada, y tiene esa maravilla que tiene la radio. Ya de todos decimos que la radio es magia, y pero todas las personas que conocen la radio El Orejano físicamente les atrae y les atrapa muchísimo más. Sí, con esas características tan, tan especiales, ¿no? Claro, y el hecho de que esté montada sobre una casilla rodante también tiene ruedas, entonces eso nos da la posibilidad de poder llegarnos a distintas actividades que se dan en la localidad. Cuando hay alguna actividad, algún conflicto de las comunidades mapuches que viven cerca de Villa La Angostura, nos acercamos a cubrir esas luchas, esas audiencias que vienen sosteniendo, que vienen padeciendo hace muchísimo tiempo. Los 24 de marzo también son actividades a las cuales nos acercamos con la radio y hacemos radio abierta. Hemos ido también a, bueno, los 8M también, los 3 de junio también, la radio siempre está en esas actividades, y también nos hemos acercado a las escuelas secundarias para que los adolescentes puedan llevar adelante un taller de que conozcan lo que es una radio. Claro. Bueno, hoy por hoy hay que hacerles entender que existe un medio de comunicación que es una radio, y muchos desconocen, porque hoy vivimos en otro, digamos, con los celulares, el streaming y todas esas cuestiones, y muchos desconocen la radio. Prácticamente tenemos que reconocer que no se escucha mucho, o no se consume mucho dentro de los adolescentes. Entonces, pero una vez que ven la radio, les gusta, y bueno, de ahí es que impulsamos talleres de radio para los adolescentes. Así que venimos haciendo un trabajo, hay un trabajito de hormiga acá en Villa con El Orejano. Sí, nos podemos imaginar esos traslados de la radio paseandera que tienen allí donde quieren cubrir, donde hay conflictos y demás. Así que bueno, tiene unas características muy, muy especiales, estimado. Y bueno, aprovechamos también para comentar qué interesante que podamos también compartir notas, compartir programas, porque van a ser variados, y nos traería a cada uno de nuestros medios esa diversidad que necesitamos para que sea muchísimo más abarcativa. Y sobre todo esas luchas que se dan ahí en el sur y las que se dan acá también. Hoy estamos a miércoles y por supuesto están los colectivos, los diversos colectivos de jubiladas y jubilados allí, como siempre, haciendo su protesta y su reclamo. Y también se está celebrando en Plaza de Mayo el acto que hacen todos los años todos los compañeros que participan en el colectivo de Gatillo Fácil. Es decir, podemos enriquecernos compartiendo nuestras diversas coberturas, ¿no? Por supuesto, sí, acompaño esa iniciativa, así que pronto vamos a estar compartiendo las grillas y ver qué programas pueden levantar, y nosotros también poder levantar alguno de sus programas. Es necesario que así sea también, compartir las informaciones, y sobre todo las informaciones que salen de los medios alternativos, que creo que son los medios de comunicación que llevan la verdad, lo que llevan la posta, porque hablan con las personas que verdaderamente padecen la situación. En este caso somos nosotros, las diferentes medios de radios comunitarias que habitan esta parte de la Patagonia, somos quienes levantamos la voz de Peñes y Lamien, que habitan los territorios mapuches, así que somos como quienes llevamos la voz de los territorios, ¿no? Bueno, estimado, quedamos con esa perspectiva de fortalecer nuestros propios medios, y ojalá que se aparezcan por allí y se formen de allí donde hay un conflicto o hay una propuesta que se formen nuevos medios comunitarios también, ¿no? Estimadísimo, ¿querés agregarnos algo, Carlito? Nada, pero es un montón. Como comunicador, nada, seguir fortaleciéndonos. Esta comunicación me parece también muy valedera en el sentido de esto de que decías, de poder enriquecernos a través de la comunicación, que sigamos apostando a lo alternativo, a lo comunitario, a lo popular. Y después como mapuche tengo, digo yo, mi compromiso de decir, estoy ahora en estos momentos en territorio de la comunidad Quintriqueo, todavía está con orden de desalojo, ya hace 2 meses que vienen siendo hostigados, junto a la comunidad Melo, son 2 comunidades mapuches que vienen con sosteniendo un resguardo territorial para que no sean desalojadas. Así que le pido al juez Bonorino de Villa La Angostura que dé marcha atrás a la orden de desalojo que dictó hace más de 2 meses, que la machil Lilén Morales del Lofken Quechreu, que también fueron desalojadas, pueda retornar a su regue en el Lofken Quechreu, en Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros del Bolsón, que también la machi Betiana Colual, quienes también fueron desalojadas en la Loflauquén en Culmapu, pueda retornar a su regue, que Parques Nacionales cumpla con su palabra, que cese la persecución y que no se criminalice más a quienes fueron parte de la Lof Pailaco, a Cruz Cárdenas, a Belén Salinas, que bueno, fueron juzgados hace una semana, sí. que esa sentencia que se les dio, que se les revoque, que se vuelva a revisar y que no se lo juzgue, y también la libertad del Onco Facundo Yonesguala, que se encuentra preso injustamente, y nada, luchamos por territorios libres. Y cuando decimos libres de violencia, libres de contaminación, libres de petroleras, de mineras, de forestales, de inmobiliarias, todo tipo de extractivismo que nos quiera imponer este sistema, nosotros le decimos no, y le decimos no rotundamente. Incluso hubieron casos, y hay casos de que nosotros estamos dispuestos como pueblo mapuche a defender hasta dando la vida si es necesario, porque ese es nuestro sentir y así lo sentimos y seguiremos así apostándolo. Bueno, Carlitos, con estas palabras entonces nos despedimos con esa perspectiva de seguir comunicándonos y relacionándonos para hacer una mejor comunicación, ¿no? Porque hay mucho por decir. Así es, Pili. Bueno, agradezco la comunicación y saludos también a todos los compas que conforman Radio Semilla y, por supuesto, a todos los oyentes. Un abrazo grande. Teucayal, chau, chau.